Gaby, Pablo te habla de Kermés. Buen día. ¿Qué tal, Pablo? Buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, Gaby, queríamos hablar con vos la semana pasada porque habían armado una jornada y una campaña de testeo de VIH, De, sí, así, exactamente. Sí. y la hicieron. A ver, contanos cómo le fue. La verdad que muy bien, fue una primera experiencia en la dirección. Conformamos hace relativamente poco tiempo el foro PRESIDA, un foro que está conformado por diferentes instituciones del Estado, sobre todo, por supuesto, lo que tiene que ver con epidemiología, porque el objetivo del foro es concientizar respecto del VIH-Sida, brindar información, generar acciones de prevención, o justamente, ¿no? Como lo que hicimos el centro de testeo, que es generar un acercamiento a la información, de repente y sobre todo con las nuevas disposiciones del COVID, tal vez el ir a consultar, el ir a hacerse el testeo de VIH se había perdido de vista y quisimos generar eso dentro de la dirección. Estuvo muy bien por varias cuestiones. Por primero, bueno, lo que te decía es algo que nosotras no habíamos hecho previamente dentro de la DIRE. Se acercó mucha gente que no es la población con la que trabajamos a diario. Y bueno, creo que siempre abrir las puertas del Estado, ¿no? En este caso de la dirección, para la comunidad, para, digo, de movida cuando llegás ya te encontrás con determinada folletería, te encontrás con las personas ahí adentro que trabajan todos los días, con el personal de la dirección. Entonces, digo, es también visibilizar el trabajo que hacemos y ofrecer un servicio más a la comunidad que tuvo muy buena repercusión. Como te decía, se acercó mucha gente, pensábamos hacerlo a lo largo de 2 horas y estuvimos casi tres. Así que bueno, vamos a repetir, por supuesto, en algún otro momento, ahí particularmente en la dirección de género, y de ahí se han desprendido otras líneas de acción que vamos a empezar a trabajar en conjunto. Gaby, ¿qué gente se acercó? Digo, así, mujeres, varones, Mira, sí, de en todo. esos términos, muchas parejas, Mirá. y después, sí, mujeres, varones, diferentes edades. Hubo quienes se acercaron solas y solos, bueno, quienes iban en pareja o con amigues. Incluso nos pasó que otras personas que iban a la dirección, porque van de manera frecuente, porque tienen algún tipo de acompañamiento, se quedaron, hicieron también el testeo, que eso era un poco también lo que queríamos lograr, acercarlo a la gente con la que trabajamos diariamente. Pero sí nos llamó la atención esto, que es toda una parte de la población con la que no trabajamos diariamente. Nosotras con varones heterosexuales no trabajamos dentro de la dirección. Claro. Trabajamos sí con varones gays, pero no varones heterosexuales o parejas. Digo, no suelen ir parejas obviamente a la dirección, porque cuando nosotras estamos ahí abordando, generalmente es cuando ya se pudo problematizar una situación de violencia. Bueno, en este caso iban parejas a realizar el testeo, así que sumamente interesante. ¿Y esto es rápido el testeo, por lo que pudiste ver? Es muy rápido, tenés que ir primero a una oficina de la gente del foro armó dos espacios, ¿no? El primero es te acercás a una oficina de asesoramiento, donde te cuentan cómo funciona el testeo, cuál es el periodo en el que tenés que tener mayor precaución o en el que deberías preocuparte. El testeo te habla de 30 días para atrás, o sea que el último mes no, te digo, porque yo también me lo hice, así que también recibí esa información, ahí en la dirección nos hicimos todas. Entonces, si tenés alguna duda y te dio negativo, tenés que volver a repetir. Bueno, estas cuestiones ahí muy concretas, muy específicas, que realmente nosotras en la diaria no las manejábamos y que por supuesto además ahí no nos queda esa información a la hora de los asesoramientos y acompañamientos que realizamos. Bueno, y después sí pasás al testeo, que es un pequeñísimo pinchazo de 1 minuto, esperás 15 minutos el resultado, donde volvés otra vez a la oficina de asesoramiento para que lo comuniquen, por supuesto, de manera confidencial, anónima, privada, y bueno, y allí concluye, ¿no? Fueron Claro. más de 20, 30 minutos por persona. Claro. Por lo que contás, casi que es como un testeo de coronavirus. Sí, Parecido, es que sí. el procedimiento es bastante parecido. Y a nosotras lo que nos quedó, y esto lo compartíamos también con la gente del foro, es esto también de poder un poco ir rompiendo los mitos y el Sí. tabú y los miedos alrededor del VIH-Sida, ¿no? Que vos vayas, no sé, a la dirección de género, en este caso en particular, por cualquiera de los múltiples motivos que se acercan las personas allí, y te encuentres gente que se está haciendo un testeo de VIH y la gente de epidemiología y la folletería. Entonces, digo, se te ocurra, bueno, me lo voy a hacer, a ver qué pasa conmigo. Digo, me parece que está bueno, que tenemos que lograr mucho más, porque todavía se sufre mucha discriminación Las personas que con VIH, SIDA, sufren mucha discriminación desde lo laboral, desde lo social. Entonces creo que estas acciones ayudan a ir rompiendo esos estigmas y esos tabús que nos hacen daño, ¿no? Como sociedad, sobre todo. Gaby, aprovecho y te consulto. La semana pasada se conoció que una empleada municipal, que es Dora Parada, que era además gremialista, ha denunciado al secretario general del gremio, Omar Rojas, por violencia de género. ¿Ustedes intervinieron? ¿Ella pidió asesoramiento? ¿Ustedes se involucraron? ¿Cómo están? O sea, ¿están trabajando en el tema? Mira, nosotras, yo particularmente hablé con Dora el día que se conoció la denuncia. Tuvimos ahí una primera comunicación. Por supuesto, ni bien lo vi, ella me había llamado previamente a la mañana y no nos habíamos podido comunicar. Y después cuando veo en sus declaraciones en los medios, ahí me doy cuenta por qué era la llamada, porque por supuesto le devuelvo esa comunicación. Bueno, tuvimos ahí unos minutos, quedamos en encontrarnos. Ella se quedó en acercarse a la dirección. Dora sabe que estamos, digo, es una trabajadora de la MUNI con la que hemos armado desde su lugar como gremialista, hemos armado varias acciones en conjunto desde que estoy en la dirección de género, así que ahí estamos al pendiente de volver a encontrarnos. No obstante eso, por supuesto que desde la dirección de género ella hizo las respectivas denuncias que deben estar por llegar. Ni bien lleguen las denuncias, ahí sí igual vamos a ir con las formalidades, que es contactarla a ella para ofrecerle el espacio, como hacemos con cada persona que denuncia una situación de violencia, y también desde el equipo de atención a varones, contactarlo a quien ha sido denunciado, en este caso a Omar Rojas, que es lo que hacemos en todas las situaciones. Así que ese procedimiento se va a llevar adelante, por supuesto, lo hacemos con cualquier trabajador municipal que es denunciado, y por supuesto que también acompañamos a las trabajadoras, así que eso también lo vamos a llevar adelante. Gaby, Omar Rojas también, bueno, es empleado municipal él. Sí. Ah, bien. Por eso decía con cualquier empleado municipal, porque a veces nos ha sucedido que hay ahí como una especie de creencia de que la dirección de género no trabaja con quienes son empleados o empleadas municipales porque dependemos de la misma área. Aprovecho para decir que eso no es real. Digo, nosotras trabajamos con toda la comunidad santarroceña y por eso decía esto, ¿no? A Dora la vamos a llamar cuando llegue la denuncia, si es que no me encuentro yo antes con ella. Igualmente los abordajes lo hacen los equipos profesionales, por supuesto, entonces digo, esa llamada va a existir, después ella verá si se siente cómoda o no de recibir el acompañamiento en la dirección con quienes son sus compañeras de trabajo de muchos años, y lo mismo hace el equipo de varones. Cuando llega la denuncia, toman conocimiento de lo que se está denunciando, contactan a la persona que ha sido denunciada y allí fijan una primera entrevista para poder trabajar sobre los hechos y ofrecer este espacio, que el espacio es un espacio de reflexión sobre los hechos por los que una persona fue denunciada, ¿no? Violencia verbal, violencia física, psicológica, la que corresponda. Es poder reflexionar sobre ello, lo que siempre decimos, si la violencia por motivos de género es una violencia aprendida, es cultural, es social, es política, es económica, bueno, vayamos a desaprenderla entonces. Y ahí el mismo camino, digo, nosotras desde la MUNI ofrecemos siempre el espacio. Hay que decir también que en el equipo de abordaje a hombres que ejercen violencia siempre cuesta muchísimo más que adhieran al espacio, generalmente minimizan las situaciones, las niegan, no quieren acudir a un espacio que ni siquiera es un espacio terapéutico, no psicologizamos la violencia de género, es un espacio de reaprendizaje, de reeducación, y la verdad es que nos cuesta mucho con los varones, por ponerlo en términos binarios, no así con las mujeres, que una vez que denuncian emprenden un camino infinito para sostener esas denuncias. Sí. Gaby, ¿esto es una causa administrativa de la municipalidad, lo que hizo Dora, o es una causa judicial? Tengo entendido que es una causa judicial por el momento, que no quita que haya iniciado otro trámite, pero que no se iniciaría en la dirección de género, sino en recursos humanos o en asuntos jurídicos, también, digo, claro, me enteraría más tarde, pero claro. Tengo entendido que por ahora es la denuncia penal, que insisto, igual no llega a nosotras sí, eso. Igual nos ponemos a trabajar con ellos. Claro, sí. O sea, el camino a ustedes también les llega al expediente para que tomen intervención. Bien. Exactamente. Bien. Bueno, no están en ese trámite entonces, bien. Bien, Gaby, queríamos tener, bueno, primero lo de la jornada que hicieron la semana pasada y, bueno, consultarte sobre esto. No sé si quedó algo que nos quieras contar, decir, están los micrófonos de Kermés. Si no, muchísimas gracias. No, agradecerles a ustedes por el espacio. Ahí también, digo, disculparme la semana pasada con la productora, me había querido contactar para hacer la entrevista y tuvimos ahí un desencuentro. Y decirles esto, digo, y bueno, aprovecho para ratificar otra vez el mensaje, digo, la Dirección de Políticas de Género y Diversidad es una dirección que está abierta a toda la comunidad santarroceña. Cuestiones como las que sucedieron con Dora, que han tenido, por supuesto, su resorte, su resonancia, sobre todo en la militancia y en las trabajadoras municipales. Creo que a nosotras, digo, todas las situaciones nos convoca a trabajar, pero que está muy bien que las visibilicemos, porque todas las mujeres que hemos decidido incursionar en la vida política, hemos sufrido determinados sobresaltos, desagrados, diferentes ataques, y me parece que, bueno, no de gusto la violencia política se ha tipificado dentro de las violencias por motivos de género, ¿no? En la 26485. Entonces creo que no hay que minimizar nada y hay que ir a abordar y acompañar cada situación que se presenta. Gaby, que tengas buen día, muchas gracias. Igualmente para ustedes, adiós.